¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. Con retraso y todo, pero ustedes saben por qué, disculpen. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué show, Gabs? ¡Qué show, Fatecus! Acabo de darme cuenta de algo. ¿Qué pasó? Que en el podcast debería estar visible una leyenda que diga: cuidado con tus oídos o aléjate los audífonos. un disclaimer. Pero ya tienen uno. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Ya tienen una E, o sea, ya tiene que saber. Es ya está. De que es explícito, ¿no? De eso, que es, esto es muy ruidoso. Es que E de estridente también. Yeah. Así es, amigos, porque nosotros, aunque ustedes no lo sepan y algunos ya lo saben, estamos grabando en este momento este episodio en la cuna del estridentismo, ¿no? Que veas. Sí, ya. El estridentismo fue un movimiento inventado aquí en Jalapa, sí, Veracruz. Inventado por Jalapa, ¿no? En Jalapa así como que no existiera, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un día Jalapa se le ocurrió y dije: ah, voy a ser estridente. Y ya sabes, ¿no? No, no es cierto. Acuñado. En la capital del estado. Lo único malo es que los estridentes mataron el estridentismo, amigos. Y ahora ya no digo nada. Sino... Ahora todo es estridente. Sí, ya todo es estridente, ¿no? Cocina estridente. Estridente. Música la calle estridente. Este podcast es estridente, claro. Por eso tiene la E. O sea, amigos, para que vean aquí, nosotros estamos orgullosos. Arte. Somos orgullosos de donde venimos, ¿no? También. Y a pesar de que algunas veces nos vayamos de nuestro pueblo, vamos a llevar nuestras raíces muy hasta arriba, ¿no? Yeah. Bueno, no sé hasta arriba, pero por lo menos a darnos a difundir, ¿no? Vamos a dejar bien parados, ¿no? A esta comunidad, ¿no? Sé, no, o sea, yo me refiero a nuestro nombre, lo vamos a dejar bien en alto, ¿sí? Sí, porque muy parados, ¿sí? Como, ¿no? Sí, que es el podcast de las palmeras, ¿o qué? Por eso escuchen el podcast de las palmeras. ¿Cómo estás, Gabs? ¿Cómo estás? Muy bien, Fatecus. Siento que... O sea, ya no sé si en este momento se les debe una disculpa o ya mejor me esconden en una piedra o ya me apedreo por ustedes, amigos. Sí, se supone que teníamos que haber subido un podcast la semana pasada. Sí, pero por la semana del amor. Ajá, sí, exacto. Entiéndanos, amigos, ¿está? Dijimos, van a estar muy ocupados entre el amor y la amistad. Y la secretaria también. Sí, el amante. Creo el que amante. Hay un día del amante, y de pero la no sé qué día es. También hay día de la secretaria también. Pero es el mismo día. No, pero... Cabe me recalcar. Se dice las malas lenguas. Yo no lo digo, amigos, que supuestamente que el día que más se llenan los moteles es por secretarias en San Valentín, ¿no? Yo no sé. Siento que es un cliché muy ochentero ya eso. Es como de película porno, ¿sí? de bajo sí, presupuesto, ¿no? Es como la secretaria, o sea, ¿qué es como, en los 90 el pizzero, ¿no? Así de, oh, traigo la pizza. Ay, o el jardinero. Yo terminé, yo no tengo con qué pagarte. Podemos solucionar. Y así cortando el matito. Sí. No, bueno, el vato está todo mamado, pero con ¿cómo se llama? Con tijeras, ¿no? Tijeras, para cortar ese, no, sí. Nada de que maquinitas. No, aquí es porque está ejercitando el músculo, está, ¿no? Podando. Así es, y la señora en bata de Baby Doll, si tú quieres. Preferiblemente blanca, para que se vaya transparentando, ¿no? Y ya cuando terminé, yo terminé, señora, decir, oh, sí, pero tengo con qué pagarme. Pero tienes que hablar más mexicano, porque casi siempre son latinos. Ah, sí. Son fogosos. Ya. Pero es que, no sé. Y una señora blanca. Tenemos que hacer un podcast de porno vintage, amigos. Eso sí es muy... Eso es muy... Sí, que tenía pelo en pecho y ni se rasuraban. Pelo en todo lado. No, y aparte la música todo horrible. No, ya no me dicen nada. Vamos a esperarnos y ya vamos a hacer en el que 269. Ahí vemos, no, vamos a ver. Ahí veremos. Sí. Si ustedes lo piden, hacemos el porncast de porno ochentero, ¿no? Setentero, ochentero, ¿no? Pero super vintage. Hay que. No, nos vamos a divertir con. Que no sea nada así japonés, bizarro. No, eso ya tenemos el hentai. Bueno, sí. Ahí tenemos un podcast. Ahí se pueden dar el H. Gaps. Fue el momento más incómodo de su vida. Ahorita ya creció. Ahorita ya creció. Digamos que ya ya maduró en ese aspecto. Y digamos que ver vintage ochentero ya no es tan desagradable como ver hentai. No, no diría que es desagradable ver hentai. No, pero es incómodo verlo con una persona que no estás acostumbrada. Tal vez es incómodo estarlo narrando. No sé. Pues es que somos un medio sonoro también. O sea, pero pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, sí, hay algo que decirles. Bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 210. Eso quiere decir que es el número 14 de la octava temporada. Es el rap de Patecus, la presentación. Yo. Oye, por cierto, ¿qué vamos a hacer en la retrospectiva elegante? Primero hay que llegar, amigo. Literal, este es el 14, apenas estamos llegando a la mitad. Ya sé. Pero mira lo bueno, a la gente va a decir, no, es una temporada muy larga, ¿no? O un sea, año. Un año Después de 2 años sin nada. Un año en temporada. Oiga. Siento que somos como un bochito, como confiable. Así es. Pero lento o tardado. No con sus fallitas. Digamos que necesitamos manutención, amigos. Necesitamos apoyo. Es por eso que la página de coffee.com, de verdad, qué elegancia de Francia, sigue abierta para sus donaciones de gancitos. Recuerde, desde ¿por qué no los mencionamos siempre? No sé, no los mencionamos. Deberíamos hacerlo, amigos. Al final, o al medio. Así es. Aprovechen y háganos para paro. Para que no sepan dónde esquipear. Exactamente. Y para que nos ayuden a pagar el dominio, amigos. Está re caro ya. Todos los años veo, no manches, ya va subiendo de a 60 pesos. Y bueno, ya sé, no es una cosa de nada, pero amigos, los servidores cuestan. ¿Eh? O sea, qué elegancia la de Francia.com cuesta, amigos. O sea, subir. Es.com. Nada de que Facebook.com/. No. CJB.net, nada. Aquí hacemos las cosas bien. Somos orgullosos de nuestras raíces. Y hablando de raíces, amigos. bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Digo, ya sé que lo estaban viendo ahí en su pantalla, vale madre. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente nos tomó por sorpresa. Y como le estaba comentando a Gab fuera del aire, este es nuestro primer muertito. Soy feo decirlo, pero es nuestro primer muertito. Nuestro primer podcast póstumo. Vamos a decirlo elegante. Legal. Porque ustedes dirán, sí. Y hay que decirlo con mucha elegancia. Como la de Francia. Porque en efecto, nuestra querida Gabs nos dirá, oye, pero ya tenemos un podcast de Paco Stanley. Sí. Pero ella se murió hace muchos años. Ah, sí. Oye, sería póstumo reciente, sí, tal vez, ¿no? Exacto. Oye, que el de Akira Toriyami. Sí, pero ese se murió el año pasado. Ajá. Si lo hubiéramos hecho el año pasado, sería el podcast póstumo inmediato. Exacto. Y aparte tiene que ser conforme estamos grabando el podcast. Como Juan Gabriel. Así es. Exacto. Juan Gabriel nos tocó en el momento. En el momento, ¿no? Nos tocó José. José. Nos tocó. ¿Al momento? Sí, al momento. También nos tocó. Walter Mercado. La Reina Isabel. Las Chivas. La Reina Isabel hace el anterior, ¿no? El Omnilife. Pero bueno, ese fue indirecto porque fue de Jorge Vergara. Sí, fue de Jorge Vergara. No, fue un Omnilife. ¿Sí? Sí, este es el episodio. Sí, ¿qué te voy a decir? O sea, solo lo mencionamos. Así es. Pero nos tocó en ese momento, por eso lo hicimos. Sí, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Ya creo que ya se había funado. Pero no tan. Finado, ¿no? Funado también, sí. Porque las cosas de la Chiva, ya sabes. Chivas TV, ¿qué onda contigo, no? O sea, no manches, no le dejan ni siquiera. ¿Dónde te diste cuenta? Pero hubo un fan, paréntesis, corcheas, que le fue a mentar la madre a los directivos en una rueda de prensa y hasta le quitaron el micrófono y todo eso. Qué bueno, siguen así, porque realmente ellos son afición, ellos son los que están pagando el varo. Y si el equipo no responde, ya que es meta de debate aquí. Y es pie, ¿no? Deportv, ¿no? Qué horror. Nunca me gustaron los esos de análisis. No te me haces de ese estilo. No, pero me da mucha gracia cuando se manda a gritar. Podía ser, pero no sé. Si te interesara. Si me interesa, no hay ningún deporte que te guste, corcheas, sí. Paréntesis. Raya, natación, dime. Me gusta. Sí, pero así como apasional verlo. Verlo, pues no tanto. La F1 últimamente, la Fórmula 1 me gusta, sí. No lo pensaría. Sí, porque mis compas me dicen, ¿y tú? ¿Cuál sería tu? ¿Cuál crees? ¿Cuál? No sé, si tuvieras que adivinar. Yo siento que es como el. Yo también estaba como en natación. Bueno, es que porque es tuviste natación, me gusta, ¿no? Mucho nadar, creo que es lo que más me gusta. Ah, pero okay, ver, okay. ver, me gusta el soccer o el fútbol americano. Oh, ya. Me gusta mucho ya. Ver el fútbol americano, se me hace muy interesante. Por cierto, ¿qué tal el Super Bowl? Ganaron los que eran mis gallitos. Ya, ya. Es que nadie quería los otros también. Y menos conté los iba al lado. Yo sí vi que mucha gente los estaba mamando, pero no me, yo no creía que ganaran tres veces, ¿sabes? Como dije, no. También. Me encanta que estamos en la... Este sí, es, el, este es mi niná. Para ya no hacer los podcasts, hacemos el mi niná aquí en el que le ganó. Así como ya, salvaste uno a la semana, estamos así economizando, gente. Sí, sí, amigo, pero no. Hay que decir, si quieres ir directo al... Así es, si quieres conseguir... Si quieres escuchar el tema, entra al... a mi niná. No, iba a decir otra cosa. Si quieres ir directo al tema, dale click al minuto 10 con 7. 8, 9, 10, más. Súmale los 40 segundos que hora del intro. Okay. Pero bueno, ¿qué estamos hablando de funados? No, bueno, finados, ¿no? Y en esta ocasión, como estábamos hablando de que Jalapa es una potencia y demás, en su momento, la persona de la cual estamos hablando fue potencia y puso nombre a su municipio. Claro. Y desde luego a todo el país, ¿no? Se caracterizaba desde luego por ser una persona luchona. Esta sí era persona luchona, amigos. Luchona real. 4x4, real, ¿no? Real luchona. 4x4. Es la antecesora del estilo que tuvo Jenny Rivera, incluso Lupita, sí. la Lesio, hay que decirlo, ¿no? Pionera. Vamos a llamarle pionera. Sí. Se codió con los grandes, tuvo grandes éxitos y tuvo enormes fracasos, ¿no? Desde luego venir desde como abajo. Todos, por favor. Sí, es muy interesante. Todos los que hemos hablado siempre han venido del infravalorado, del infravalorado, del infravalorado, y así. Tal vez así se consiguen los grandes éxitos. O tal vez así se forja también el carácter para que puedan llegar lo que quieran. Sí. Claro. Juan Gabriel empezó en un pueblito así todo... Y su historia, su vida, su horrible, mamá. ¿No? Que sus carnales le pegaban a él. Prácticamente lo regalaron, vendieron. Sí, y aún así Juan Gabriel ahí va y con su mamá y la todo perdonó. El show y la perdonó. O sea, pero no es el podcast de Juan Gabriel. No, aunque tiene relación. Vayan para allá, la 1, 2, 3. Bueno, las que sea, ya no importa, ¿no? A la 25. El día de hoy vamos a hablar de una persona que desgraciadamente falleció. Bueno, estamos grabando esto, está saliendo esto el jueves, falleció el lunes, nos enteramos de ello. Sí. Pero digamos que dejó un gran legado de canciones, aprovechó el mainstream para dar a conocer y ser voz de aquellas personas, esas mujeres que fueron infravaloradas, que fueron abusadas también hay que decirlo, o engañadas, maltratadas, sobre todo, traicionadas. Sí. Y no tuvo pelos en la lengua para decirlo, ¿no? Exacto. Desde luego valiéndose de grandes compositores, valiéndose desde luego de un gran carisma. Pero el sentimiento, ¿no? Y un gran sentimiento. Y que hablaba también desde la voz de la experiencia. Sí, justo sí, sí. Como Jenny exactamente, Rivera. Exacto. Digamos que no tenía para cuentearle, ella se la sabía a todos. Paco, entiende, que ya va por ahí. Ya no digamos nada. El día de hoy vamos a hablar de Paquita, la del barrio. Así es, amigos. Por fin. Por fin vamos a hablar de una paisana. Por fin vamos claro, a hablar. Bueno, por fin ya 12 minutos 48. Bueno, es que está el resumen anual. Qué legal, si tenemos que decirlo, ¿no? Claro. Ya nos vemos una vez a la semana, amigos. Ya no es como antes. Antes éramos jóvenes y lo hacíamos diario. Y no nos dolía la rodilla. No, amigo, no teníamos deuda, exacto. No estaba grura. No deslactosada. Antes vivíamos Tonayán, amigo. Con el rector. Con el rector. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escarante, no. O sea, da risa no. Por el timing, pero sí, da risa. Haya muerto. No, para nada. Pero están buenas manos, nuestra alma mater. En el chelito. Claro. F en el chat, colgó los tenis, ¿no? Sí. Bueno, en este caso los. Entregó el equipo, literal. No se siente cambio de rectoría. Pero bueno, ya, porque si no, sí, nos vamos a manchar. Caps VHD en Paquita, la del barrismo. Paquita del barrismo, sí. O sea, yo estaba buscando un PhD como más nutrido, pero no. Alto lucerismo. ¿Qué tiene? Bueno, también, es que ¿qué podemos hablar del alto lucerismo? Bueno, sí, ahorita. Ahorita vamos a ver, vamos a profundizar. A pero cuéntanos, ¿no? Gaps. ¿Qué es? Bueno, ¿quién fue? ¿Quién yo fue? Fui. Yo fui. ¿Quién acaba de ser? ¿Quién acaba de ser? Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, mejor conocida como Francisca Viveros Barradas. Nos persignamos, amigos. Nació en el Tolucero, Veracruz, el 2 de abril de 1947. Es casi Piscis, pero no, todavía no. Y falleció en Jalapa, Veracruz. Así es, donde estamos grabando este podcast. Justo el 17 de febrero de 2025. Así es, a la edad de 77 años, ay, amigos. Pero bueno, antes que nada. Fue conocida como Paquita la del Barrio. Exactamente, sí. De la ranchera. Sí, hay que mencionarlo, Arturo. Música regional. Sí. Hay que mencionar, primero hay que ubicarnos en dónde está Alto, qué es Alto Lucero, ¿no? Porque Jalapa, claro, sí, la claro, capital y todo eso, ¿no? Es un municipio, que es el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, que es uno de los tantos 212 municipios que tiene este estado de Veracruz, ¿no? Sí, no me los conozco. Hasta, de hecho, está a 35 kilómetros aquí de la ciudad. O sea, no está tan lejos, tan lejos, ¿no? Y es famoso porque por Fernando Gutiérrez Barrios y por Paquita del barrio. Burrio es en portugués, ¿no? Claro. Es poquito de barrio. Burrio, ¿verdad? Te me entiende, ¿no? Bueno, ella nació en este bonito pueblito. Desde luego, como todas las historias, inició pues en una situación precaria, hay que decirlo. Era de familia pobre. Tenía pues sus hermanos también. Estudió en la escuela obviamente de la vieja escuela. Estudió en la primaria. La primaria, y creo que llegó hasta sexto grado nada más, ¿no? La primaria. Toda la primaria se la aventó sin ningún problema. Por ejemplo, no sé, mi abuelita solo estudió la primaria y ella era... Y se acabó, ¿no? Pero como que te enseñaban muy bien en la primaria, ¿no? Salías muy, muy preparado. Eso sí es cierto, tenían más exigencia, ¿no? Y también obviamente los métodos educativos eran más rudimentarios, sí. O sea, la varita feliz, ya sabes, el cintarazo. El borrador mágico. La regla, era mucho de la regla aquí en la... Sí, o castigos de agarrar o ponerte con los libros en ambas manos. Wow. No sé si te tocó. Sí. No. Tenías los libros y tenías que alzar las manos. Me tocó verlo alguna vez. O sea, ¿en tu época o de qué antes lo hacía? No, de qué antes lo hacía. Me lo explicaba mi abuelo. O sea, incluso hay una novela que se llama Amigos por Siempre. Que te acuerdas que había el prefecto Neftalí. Gran actor, por cierto. No me acuerdo cómo se llama. Muy buena voz. Que era la voz de Rasputín en Anastasia. No. Sí, pues él hacía de malo, ¿no? Y tenías el porte de malo. Y bueno, era el prefecto que utilizaba castigos de medioevo para poder hacerlo. Bueno, pues en una de esas entonces, pues Paquita estaba ahí prácticamente. Terminó la primaria. Se graduó con honores prácticamente porque pues no había... Digamos que estudiar en ese entonces secundaria o preparatoria o universidad pues era costoso, amigos. No es como ahorita de que es laica y gratuita y demás, ¿no? Entonces ella, pues bueno, nació en una familia, como ustedes le dicen, humilde. Me caga la palabra humilde, no sé por qué le dicen como ese que pedo. Para eso no me gusta. No, para nada. Pero bueno, o sea, el caso es de que ella se le tocó difícil, diría. Le tocó Ricardo difícil. Y desde morrita siempre ha tenido un talento, ¿no? La Paquita era afinada, o sea, le llegaba las notas y no se chiviaba ni nada, ¿no? Pero sabes, algo chido de ella es que siento que sabía su valía. Porque en cuanto pudo, buscó la forma de abrirse camino y hacerlo. Sí, claro. Digamos que era terca. Y su terquedad hizo que pudiera... Perseverante, tal vez. Terquedad, para que se haya más viscoso y nos regañen y nos furien aquí en este... Como ya, de por sí ya nos quitan episodio ya, YouTube. Ya que nos quiten otro, ya qué más da, ¿no? De todas maneras, todos están en archive.org. Si no tenemos fotos de archive.org. Es muy pronto. Ah, sí, está bien. Es que Paquita también. Regresemos los primeros años de Paquita. Pues sí. Pues obviamente Paquita tenía un flow muy chido. Los maestros se percataron de ello y dijeron: oye, ¿sabes qué, Paquita? Vente para acá. La invitaban a los festivales. Vente a cantar gratis aquí. Del día del padre y día de la madre. Tú cantas bien. Y día del abuelo, ¿no? Exacto, ¿no? Y déjate eso. Cantaba en todos los festivales. O sea, que la reina de no sé qué canta Paquita en el barrio. Que Navidad, Paquita. Paquita la del barrio, que la pasión de Cristo, Paquita la del barrio, o sea, ella tenía una belleza como muy particular, ¿no crees? Sí, la verdad, sí, y tenía un vozarrón, o sea, claro. Digamos que eso fue lo que lo caracterizó durante mucho tiempo y el talento. Yo creo que eso le ayudó a la música ranchera. Ajá. Con las notas a las que llegaba. Sí, o sea, sin ser experta yo de la música, claro. ¿Está? Desde luego, pues obviamente Paquito comenzó a trabajar en varios lugares, ¿no? Obviamente, pues para solventar sus gastos económicos y apoyar a la familia. Claro. Pero, pues a la edad de 15 años, por allá ya sabe, las primaveras. Después de sus 15 años. Exactamente. Ya cuando caen las primeras hormonas, cuando cae la primera regla, cuando el primer el primer desgañote de voz también en los vatos, el crecimiento de vello púbico, como en sus pornos ochenteras que vamos a hablar pronto. Ah, claro. Pues obviamente vienen cambios hormonales, ¿no? Viene el amor. Me encanta la clase de biología, ya no te Es que todo va al unísono, ¿sabes? Claro, todo va relacionado, exactamente. Es una mezcolanza, amigos. Entonces, digamos que a los 15 contexto, años. Tenía 15 años. Sí, exactamente. Pues, las hormonas a full. Sí, exactamente, ¿no? Se enamora. Así es, como. Primera vez. Amor de primavera, amor de verano. Mi primer amor. O sea, imagínense, amigos, a Paquita conoce a Miguel Gerardo Martínez. Que en ese entonces, pues, ya sabes, era un ricachón, era del tesorero de la presidencia municipal. Que no, ricachón, pero a lo mejor ahí deseaba y un pesillo, ¿no? Pero era alta y jurnia, ¿no? O sea, sí, digamos que a Paquita le gustaban las grandes ligas desde el principio. Tenía 18 años más, o sea. Él tenía 18 más 15, 33. 30 y algo, o sea, oye, 33. Pero bueno, paréntesis. Ustedes dirán, no manches, eso es muy grande. Queridos amigos, en el contexto de por allá, de muchos tiempos, en los tiempos de Paquita, ahora sí, pues era muy normal, sí. Era súper normal casarse a los 15 años y era súper normal casarse con alguien mayor que, digamos que sacara de tu casa, por sí, así decirlo. Sí, ¿no? Ahorita serías básicamente tildado de pedófilo, ¿no? Como pues sí. Como a Drake, saludos a Kendrick Lamar también, ¿no? a lo que voy es de que era normalizado, ¿no? O sea, y eso vamos con qué onda con Paquita del Barrio, por qué llegó al estilo que conlleva, ¿no? Pero bueno, pues Paquita se entregó al amor, ¿no? O sea, ella digamos pues que sí. Digo, va, me voy a apostar, me voy a jugar la camisa y órale, a chingar a su madre, ¿no? Y tuvo dos hijos. Y tuvo dos hijitos, ¿no? Muy bonito y todo el show, pero Gabs. Ay, Gabs, viene el pedo, ¿no? Ahí vienen los pedos. Ya sabes que, desgraciadamente, en la vida hay algo que no debes de creer. Número uno son las noticias y en otro los matrimonios. No, sí es cierto. No, pero digo, si lo sabes llevar bien, felicidades, enhorabuena. No. Perdón, no era para ti esa. Chale. Pero tú y yo vives un eterno matrimonio, güey. Piedras. Pero tú y yo vives un eterno, así no pasa nada. Digamos que era prematrimonio lo que estás hablando. A lo que voy es de que está hablando de las desventajas del matrimonio, ¿no? En su momento, o sea, para ella fue como choqueante. Para todos los que lo vivimos. No, para todos los que vivimos una separación. Ah, claro. Una separación es choqueante, ¿no? Bueno. Pero las razones me refiero. Bueno, en este caso sí, se voló. No, todos se separan por lo mismo, ¿no? Sí. Resulta que este cabrón de Miguel. Pues era pues era un mentirosillo, ¿no? Lo omitió un detalle, así como que dijo. Una pequeña cláusula ahí, ¿no? Como con razón llegaba tarde, ¿no? Con razón no. Como que faltaba algo, ¿no? Pues resulta que este vato estaba casado. Tenía dos casas. Y tenía hijos también, ¿no? Sí, tú. Y pues que paca que se entera. Que paca, ¿no? Como la paca, la amiga. La paca se entera, ¿no? Y dice, no, ¿qué pedo contigo, güey? O sea, ¿cómo está ese pedo, güey? ¿Así le habló como chola? No, o sea. No, en ese momento dijo, rata inmunda. No, todavía no, o sea, tal vez ahí lo pensó. Tal vez, pero digamos ahí que salió. Ahí pasó algo. Empezó a desarrollar un rencor. Pues sí, no manches. ¿Y quién no lo haría? Es que ¿no? Mira, la diferencia yo creo entre Paquita, que hizo, o sea, como la diferencia en su vida es que ella era una mujer de armas tomar, tal vez otra persona hubiera dicho, bueno, esta vida me tocó, tengo 15 años, dependo de este vato, no le voy a armar de pedo. No, pero ella dijo, yo sé cantar chingón, puedo dejar a mis hijos con mi mamá y a buscarme un lugar en eso, ¿no? Sí. Y lo hizo, o sea, lo hizo y ya de Alto Lucero, que en ese momento era un lugar pues muy pequeño. Así es, que nadie conoce y que solo. Bueno, Fernando Gutiérrez Barrios, que ni hacía nada en ese entonces. Sí. Saltar hasta Ciudad de México, que para empezar eran lejísimos. Sí. Y para acabar, pues era un mundo completamente diferente. Que, exactamente, no sé, era una ciudad mejor, en vías de desarrollo. Para decirlo como más dramatismo, probablemente no conocía a nadie. ahí y solo llegó con su hermana, tal vez sí, de familia, no sé. Y, igual, ya saben que en este podcast no tienen todas las respuestas, tenemos más preguntas que respuestas. De hecho, vamos a hacer así, digamos que llegó, ¿no? Según nuestra historia, pues obviamente pues le dio sus madrazos a este güey, obviamente. Hubiera estado padre. Sí. No, pues, igual y sí, ¿no? Se separó, ¿no? Digamos que hey, por salud y por sanidad. Y, claro. Y sabes que yo me llevo a mis hijos. Tú ahí con tus chamacos también, tú tienes los tuyos. Y los tuyos, los míos y los nuevos. Bye. Y dijo, ¿sabes qué? Pues, pasó, voy a aprovechar de mis tiempos mozos cuando yo cantaba de gratis en la primaria y no me pagaban. Y ahora lo voy a facturar. Y ahora lo voy a facturar. Antes de Shakira, sí, claro. Ella no solo lloraba, también facturaba. Bueno, pero ¿cómo facturaba? Digamos que pues, empezó desde abajo, ¿no? O sea, ajá. Empezó trabajando para restaurantes, para pequeñas cantinas y todo junto con su hermana. Pero pues ya sabes que alguien vivo pues se dieron cuenta que empezó a cantar y cantaba muy chido, ¿no? O sea, digamos que hacían muy buena dupla. Y es así como se forma el primer grupo diagonal dueto musical, ¿no? Que son Las Golondrinas. Las Golondrinas. Exactamente, que es en el 79, muy importante. Ahí con aclarar. Su hermana Viola, exactamente. Y la verdad es que fue muy buena su. Pero si lo piensas, a su segundo hijo lo tuvo en el 69. Ajá. Y pasaron 10 años para que se fuera. O sea, algo más debió pasar. O sea, fueron 10 años de matrimonio. Ajá. Mira, sé. Realmente no sé en qué momento. Yo tengo una teoría. Todo bien. En qué momento se separaron o onda, ¿no? Ahí te va. Antes ya no había internet. Ajá. No había forma de comunicarse tan rápidamente para enterarte del chisme. Ah, pero, o sea, no puede tardar un chisme 10 años, ¿estás de acuerdo? Dependiendo que también o sea, tendría que tenerse otra familia en Hawái o algo así. O ponte que en otro municipio más lejos. No creo que podría ser 10 años. No creo que tardara 10 años en enterarse. O lo perdedó. No sé, amigos. Yo no he visto tanto la serie. Es que son muchas episodios. Es que en la serie debe aplicarse. Hay que verla. Sí. Pero si quieren saberlo con exactitud. Ahí en Netflix está la serie de Paquita, la de Mario. Rata de dos patas. Bueno, nosotros solo decimos los hechos que son muy. Los que nos recordamos. Que sabemos. Los que nos encontramos en la Wiki. Pasaron 10 años. Desde Wiki, no sé cuántos. 16 estaba. Pasaron 10 años, amigos. Ajá. Solo tengan ese dato en su mente. Y llegó a Ciudad de México. Exactamente. Entonces, casualmente, en donde se presentaba, llamada La Fogata Norteña. ¡Ajúa! Ya sabes. Conoció a su segundo amor, a su segundo esposo. Ah, porque el amor, pues obviamente. El amor es una magia. Sí, es una simple fantasía. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. Bueno, no, no todavía no. Yo no, todavía no. Habla por ti, güey. El mayor violín chiquito. ¿Qué hice? Está desafinado tu violín. Hasta tu violín está desafinado. Es que es huasteco. La gente sabrá de qué estamos hablando. Tal vez no, pero a mí me dio risa. Bueno, ¿saben quién es Paquita? ¿Quién es Paquita? Sí. Violín huasteco. ¿Cómo se ve? No, porque se me hace que sí estuvieron escuchando Café Tacuba y si escucharon las flores, ahí van a escuchar ahí un violín huasteco. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Ok. Pues así canta ese vato, ¿no? Parecido, sí. Bueno, el caso es que Alfonso Martínez es su segundo esposo, exactamente, que es con el que pues ya se consagra un buen rato. Y pues también tienen sus hijitos, pero iban a ser gemelos. O sea, imagínate cómo está Shu. Ay, pero un problema, o sea, no. O sea, sí tuvieron. Sí, sí, pero no cuajaron como tal, ¿no? Y aparte hay que decirlo, en ese entonces pues también la medicina no había avanzado como tal la que conocemos en ese entonces, ¿no? Entonces por muchas cuestiones que no tenemos que profundizar, pues obviamente fallecieron los dos chicos, F en el chat, y no tenemos más que decir con el tema. Y con respecto a pero las golondrines, ¿ah? Golondrines. Las golondrines, eran inclusive. Eran nominarias. No, pues porque aquí dice que en el 79 llegó con su hermana y en el 77 fue cuando nacieron sus hijos, entonces no pudo viajar en el tiempo. Entonces tenemos mal el dato de cuando llegó con su hermana. Sí, bueno, es que es la conclusión. O sea, realmente bueno, para terminar la cuestión de las golondrinas, que por si que digo, era un dato muy conocido y pues ahí fue fama. Pues resulta que la hermana, pues ya no estaría tanto colaborar con Paquita. Uh-huh. Digamos que, ya sabes que pleitos entre hermanos siempre hay de que no, que es mi sacapuntas y no, que mi sacapuntas es este. Y se pelean. Pues en este caso es que no, que yo canto más chido. Oye, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero cantar contigo. Yo quiero tener mi carrera de solista, la neta. Así que, pues ahí muere. Entonces, noticia de tragedia nacional: el afamado grupo Las Golondrinas se separa, ¿no? Y pues, boom, Paquita, ¿qué hace? No, pues. ¿Se puso a llorar? Se puso a llorar. No, bueno, no puso a llorar. Se puso a facturar. Nuevamente, ya se alejó tantito de la música, como bien lo mencionamos, sí, después se dedicó a la cuestión de su esposo otra vez, bueno, a jugar a la familia y todo este show. Jugar la familia. Pero, pues algo le picaba a Paquita. Y no era la cola, amigos, eran las ganas de triunfar. ¿Por qué lo digo esto? Porque Paquita, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, pero comenzó a ahorrar. A tal grado de que ella pagó su primera producción. ¿En serio? Sí, wow. Sí. De hecho, hasta ahí, mira. ¿En su disco en el 92? Exactamente, el Desquítate Conmigo. Desquítate Conmigo, que aparece, wow. Si mal no recuerdo, es Paquita echándose un cigarrito y con unas botellas y todo eso. O sea, era muy explícita las portadas en ese entonces, ¿no? Así. Digo, en ese entonces era muy normalizado, pues, un cigarrito y lo que tú quieras. Ahorita ya no puedes ver eso porque dices, no manches, ya es para mayores de edad, ese show, ¿no? Pero lo que voy es de que Paquita de su bolso pues pagó la producción de ese disco. Mira, independiente también, era indie, no lo sabíamos. Wow. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Ajá. Que ella era grande cuando pasó eso, o sea, ella era, sí. Ella sí, no tenía 25 años, no, o sea, no era fake, que tenía 19, no, tenemos poca de fake, por cierto. Tenía como 40, ¿no? Porque mira, nació en el 47. Ajá. Y esto fue en el 92. Tenía 35 años, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, sí, fácil. ¿Y para su primer disco? No, 45. Ya no me acuerdo, pero ya ni me acuerdo cuándo era el primer disco. No, pero solo estamos haciendo matemáticas. Soy comunicador, ¿verdad? Yo aquí ya no juego. Vaya por una calculadora y ahí nos lo ponen en los comentarios de Spotify o de YouTube o de alguna mierda de esa. Yo solamente sé picarle rec y editar. 45 años tenía. No, pues ya estaba grande, sí. O sea, ya se pudo haber jubilado de alguna otra cosa. Pero no, mira, ella dijo, no, ¿sabes qué? El registro civil, porque empezó a los 15. De ahí ya se hubiera jubilado, mira. Ándale, sí, ya con sí, eso sí, le daba, claro, para sus una pensión, ahí, un INAPAN, aunque sé que no existía, ¿no? Pero, pues, aunque algo, por lo menos. No, pues ella no se rindió. Pero ya de ahí le siguió, ¿no? No, pues es que a partir del primer disco, porque aquí comienza lo interesante, ¿no? La gran mayoría de las canciones que cantaba en su primer disco, pues eran de despecho. Despecho perro, ¿no? Y obviamente por muchas razones, queridos amigos, o te la vas a contar más, pero a partir de este momento, por todas las desgracias que le pasaba, porque ya sabes, el infravalorado del infravalorado y así, y así, y así, pues Paquita comenzó a cantarle a los hombres malvados, ¿no? Que básicamente eran quienes oprimían y reprimían. Su gran frase, me estás oyendo, inútil. Exactamente, frase que hasta el día de hoy todo el mundo la tiene muy, muy bien consagrada, ¿no? Y bueno, hizo muchos, muchos discos, amigos. Así fácilmente, digamos que la discografía de Paquita son muchos, muchos discos. Pero no vamos a hablar tanto del registro de Paquita. Más bien, vamos a hablar del estilo de Paquita del Barrio. El estilo. ¿Qué show con Paquita del Barrio? Ya dijimos que le cantaba a los hombres malvados, ¿no? Que digamos que todo el show era del desprecio. Pero ¿cuál era el género en el cual se apoyaba, no? Teniendo en cuenta que había nacido en un lugar que es un pueblo donde la música vernácula era pues el pan de cada día, llámese. Te oyes, amigo. Ay, ay, ay. Lo único ustedes no lo ven, pero en este momento salió su smoking. Ah, oh, sí. Su monóculo. Y realmente su es una culo. Playera que tiene impresa y que un smoking. Y el monóculo realmente es Es un lente roto. Realmente es ¿cómo se llama? Es marcador y me lo puse en el ojo. Y ya y el ¿cómo el puro? El puro realmente pues es ese sí es plástico, amigos, no, era, es de utilería, ¿no? Pero lo que voy es de que la música ranchera, para que no haya bronca, pues era la que estaba el hit. Era el hitazo, desde luego, ¿no? Y no siempre había ha sido, ¿no? O sea, ha tenido sus grandes momentos, pero sí. Nunca ha dejado de ser. Sí, y también colaboró con exacto, en el país. Totalmente, ¿no? Digo, hasta el día de hoy, digo, ya digamos que el regional regional mexicano se basa más en el corrido tumbado, ajá, que es el populacho, ¿no? Pero no estamos hablando del corrido tumbado, estamos hablando de el regional en específico, de la ranchera, ajá, de la polca, incluso de la balada, y puedo decirte del ranchero y de la banda, porque Paquita se aventó sus discos de banda, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una parte, ¿no? Por otro lado, pues obviamente conforme fue sacando discos y conforme fue haciendo canciones, se volvió hiper mega popular, con canciones como Rata de dos patas, Taco placero, Tres veces te engañé. Esa está muy buena. Sí, me encanta. ¿Qué otra había? Cheque en blanco, que también es otra. Romeo y su nieta. ¿Cuál era? Romeo y su dieta también. Había otra de Chiquitito. Ese está bien chiquito. Tiene los pies chiquititos. Llorarás. ¿Cuál otra había? Que me perdone tu perro también. Wow, que me perdone tu perro por compararlo contigo. Está muy buena. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué otra vi? Desquítate conmigo. Desquítate conmigo. Hipócrita también. Digamos que el catálogo de Paquita era enorme, pero hay que mencionar algo. Paquita, la gran mayoría de las canciones, pues era intérprete, porque era un gran profesor, pero la gran mayoría de las canciones, pues eran compuestas por otros escritores, ¿no? De hecho, se dice que Rata de dos patas se rumora o dicen que era dedicada para Salinas de Gortari. Es lo que dice, yo qué sé, yo dudo mucho, pero bueno, no me hagan caso, no me hagan caso, amigo, yo no sé, amigos, yo no soy tan fan, yo solamente sé que Paquita de Barrio, quieran o no, comenzó en la cuestión de la música y tiene muchas otras canciones que ahorita se me van, pero digo, amigos, son como 40 discos fácilmente, ya no digas los greatest hits ni nada por el estilo. Voy a contarles. Pero, y eso estoy seguro que no están todos ahí, siento que faltan más, pero a lo que voy es que no solamente Paquita del Barrio se dedicaba a la cuestión musical, ¿no? Ajá. También tenía sus dotes de actriz o de actora, como quieras decirla. Actuaba de ella misma, ¿no? Ella ya era un personaje. Exactamente, digamos que ya no podía... Es que, ¿cómo te lo puedo decir? Ya no podía ser otro personaje porque ella ya era el personaje, ella, ¿no? ¿Y ella crees que se hizo a sí misma? Yo ¿como digo Macario? Que, yo no sé. No creo porque... Yo creo... ¡No! Que solo era muy como honesta con su dolor y que la vida misma la hizo ser la figura que llegó a ser. Eso sí te lo creo más. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto a Paquita tanto en su forma rabiosa como como en su versión más frágil, ¿no? Porque por ejemplo, la hemos visto llorar en el escenario de felicidad, de lo que ustedes quieran, o al momento de contar. Desde luego tiene sus polémicas, estamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, ella estuvo en el cine, en televisión como en María Mercedes, en una de las Marías Mercedes junto con Thalía, como ella misma, como desde ella luego. Misma. Estuvo en Mujer Casos de la Vida Real, claro, o sea, ¿qué más quieres? Estuvo en La Familia Peluche. Cantó, como ella misma. Cantó Rata de dos patas versión futbolera con Eugenio Derbez también. Sí, con Berlín Menzón. Ahí luego le vamos a pasar el ¿cómo se llama? Amor de Barrio. Amor de Barrio también. En películas como Casada de Besar Sapos. Que wow, eso no acordaba. Es como ella misma. Es que a mí no me gusta. No me gustó Casada ¿no de Besar. ¿No te gustó? Es que a mí en su momento sí. Tal vez si la volvería a ver me daría medio cringe. Yo siento que son esas películas que dan cringe. Pero curiosamente sí tengo el soundtrack. Y además me gusta porque es Ana, ¿no? Ajá, no sé, digamos que era que los hombres que... Digamos que el discurso de Paquita era que la mandara a los hombres a chingar a su madre, en pocas palabras, ¿no? Y pero, por eso decimos que fue como este parteaguas para música que hizo, por ejemplo, después Jenny Rivera, ajá, Karol G, Shakira. Sí, ya más sí, actuales, sí. Es más, ¿no? Ahí te va, vamos con los datos curiosos, curiosamente. Cuando Shakira pasa con la cuestión de Piqué, y sabes, Paquita la de Barrio le manda un mensaje de ánimo, así de Shakira, me acabo de enterar lo que está pasando. Tenía muy bien el social listening. Sí, sí, sí, no. Y dice, no, te mando mis mejores vibras y todo este show. ¿Un audio, una carta? Un video. Era un video público, o sea, diciéndole no, que no sé qué. Y le dijo, mándalo a chingar a su madre o algo así. No, es que hasta eso, Paquita, fuera de personaje, es una persona muy respetable. Digo, hasta que se conocía, pues era muy educada. Paquita, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a buscar Paquita, la del barrio, Shakira. Somos la voz en off. Aquí está, a ver, creo que es este. Ejercicio. A ver, ayúdalo. Ah, Dios mío, esto es muy difícil, amigos. Pateca está. Aquí está, buscando. Paquita, mandas, amigo. Queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita, la del barrio. Me encanta. Por ahí supe que tuviste pues un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. ¿Qué hoy? Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Yo mira. Pues, ¿qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Básico. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, amiga. Así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México. Si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto. ¡Qué bueno! O sea, ¿estás de acuerdo que fue como un amigo, sí, un verdadero amigo? Totalmente. Te sí, mandado, sí, ¿no? Sí. Y falta más. Digo, puse las primeras 48, pero. Ah, bueno, sí. Es un discurso de 2 minutos, amigo. No, vayan a buscarlo también. El podcast va a ser todo eso, pero. Sí, eterno. Sí, por si sí ya se vuelve eterno, amigos. Ya llevamos. Mira, ponte que por un lado lo usa como forma de mantenerse vigente y como respuesta y como. Pues obviamente es parte del pan de cada día de ella, pero por otro lado suenan palabras sinceras, ¿sabes? Como bonitas. Pues es que ella lo vivió. Exacto, o sea, porque fue como de, ¿qué te puedo decir? O sea, exactamente, ¿no? Y aparte lo que dijo, o sea, tienes a tus hijos, exacto, ¿eh? Exacto, o sea, porque es cosa que ella tuvo, exacto, ¿no? Y hasta adoptó a su sobrina. Sí, sí, sí, o sea, ella le valió, ¿no? Imagínate, ese tipo de cositas, nah, o de pero participaciones. Pero con mucho respeto, porque en ningún momento le dijo, no, manda a la no, verga. No, no, no, y tampoco. En algún momento le dijo tu esposo o algo así, como dijo con tu familia, así sí, como sin meterse sí, sí, en pedos. Bueno, ¿no? Apenas llevamos 46 segundos, ya esperamos escuchar si igual y sale. Al final le dice rata inmunda o algo me así. Me estás oyendo, ¿no? Inútil, algo por el estilo. Hablando de inútiles, hay un suceso muy interesante que pasó con Paquita en la entrega de unos Billboard, que la reconocieron como artista de la. Bueno, no, es un premio especial que le dan, ¿no? Una trayectoria, algo. Y ya sabes que cuando te dan el premio, pues uno pasa y claro, da unas pequeñas palabras. Desgraciadamente, pero ella era grande. O sea, era grande, pero el micrófono no tanto, era más grande todavía, claro, ¿no? Estaba muy alto. Entonces no le daba, ¿no? Entonces, pues dijo, a ver si se escucha, ¿no? Lo dijo en la premiación. Y como vio que nadie tomaba la iniciativa, el señor caballero Bad Bunny, claro, o bueno, AKA Benito Martínez, para que no haya bronca, se paró y como todo un hombre, y fue y le acomodó el micrófono, el micro, ¿no? El micro. Y exactamente, y en agradecimiento y reconocimiento a este hecho. Claro, sí. Muy amorosamente, Paquita, la del barrio, le recita: eres un inútil. Pero estás de acuerdo que viniendo de ella es un cumplidazo. Es un cumplido, ¿no? Claro, claro. Es como si Adame te mentara a la madre, o sea, es algo que agradece. Sí, sí, sí. Es como si Horacio Villalobos me hiciera una crítica, vaya. Sería horrible. Sí, sí. Él sí. Bueno, porque, oye, me pones a René Franco y a Horacio Villalobos, pues mejor me cuido con Horacio Villalobos, ¿no? René Franco, qué chingados. Pero a lo que voy es eso, ¿no? De que le dio este reconocimiento a Bad Bunny, lo entendió, obviamente. Hasta se carcajearon, se escucha ahí la risa. Obviamente, mucha banda que odia a Bad Bunny. ¡Ah, huevo! Le dijo, inútil, que la chingada, eres un pendejo. Pero es una mamada, nada que ver. Es un guiño, es un guiño con mucho cariño. Hasta las mentadas de madre depende del contexto. De la persona, ¿no? Muchas veces una mentada de madre es como un buenos días, ¿no? Así es. Y a veces un buenos días es como una mentada de madre, ¿no? Wow. Sobre todo en Alvarado. Pues sí, es que uno que es mal hablado, güey. Ya, yo he tenido pedos con eso. Piensa que de verdad estoy mentando madres. Y no, güey. No, o sea, es como, ¿qué pedo? Es como, ¿qué onda? Sí, sí, sí, a huevo. Pasa. Pero a lo que vamos es que no solamente tuvo esos logros, ¿no? Paquita, la del barrio, ha tenido colaboraciones muy interesantes con grupos de talla internacional, ¿no? Uno de los, vamos a poner con los más románticos. Tenemos a Ricardo Arjona, ¿no? Ricardo que Arjona. Amado por unos, odiado por un chingo, pero digamos pero que no deja de ser un ícono mundial. Sí, ¿no? Claro, desde Jocotenango, Guatemala, pues señor, básicamente revolucionó la cuestión de la balada, rebuscada y lo que tú quieras, pero el señor es un chido, ¿no? Pero colaboró con Paquita, la del barrio, tiene una canción muy popular con ella, y estuvo chido, ¿no? Otro de los crossovers muy interesantes, y ese está muy chido, que fue con el grupo Genitalica, donde ahí también cantaron Invítame a Pecar, y ahí pasó algo muy interesante. Cuando cantaron Invítame a Pecar, también era el momento de que Genitalica regresara a los escenarios, y adivina dónde llevaron a Paquita, la del barrio. ¿A dónde? Al Vive Latino, nada más. ¡Wow! eso la verdad no sabía. Entonces, era genital, el crossover era Genitalica y Paquita la del barrio. Fue épico, imagínate. Fue, ahí, fue épico porque la gente empezó a corear todos. Porque se echó, me parece que se echó este. Sus clásicos. Fue esta de Invítame a Pecar, muy buena canción. Este, o yo te invito, así dice la rola. La otra era la de esta, la de la vecinita, que está muy, muy, muy chida. Otra vez si la ponemos. Y por otro lado está, no sé si era Tres Veces Te Engañé o era este, la otra, la de Rata de Dos Patas, que es la más famosa, claro, de la cantante Paquita del Barrio, ¿no? La gran cantante. La gran cantante. Otro de los crossovers, bueno, con Yuri, desde luego. Sí. Con las divas, este, Eugenia León, con este, ¿cómo se llama? Lupita D'Alessio también. Con los que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que uno de los crossovers más importantes en la carrera de Paquita es Paquita la de Barrio, ajá, featuring Juan Gabriel. Ah, claro. En el Auditorio Nacional, que es a mí. No es cualquier chingadera, no, es cualquier palenque. Mariachi de Juan Gabriel. No, y aparte con los músicos, claro, con la banda de Juan Gabriel y de Paquita, que hay que decirlo, la neta es que también están muy amarrados. Músicos, sí, sí, sí, sí. Pero hay otra cosa, hubo una vez en la cual Paquita del Barrio estuvo cantando aquí en Jalapa también para todos en un grito de independencia. Cuando estaba Fidel Herrera Beltrán y hasta Fidel Herrera Beltrán le tocó que le dijeran inútil. ¡Qué gran crossover! Ese sí. Yo me felguita de ahí. Pero amigos, pero no todo es risa y diversión. No todo es este alegrías y algarabías. No todo es X de LOL. No todo es CBCB o VVVV o como se ríen en otros países. WWW. No sé cómo se ríen en China también. Para la gente que tenga Red Note o TikTok. Pero Paquita ya estaba grande. Digamos, bueno, relativamente grande. 77 años, sí, quieras o no, no cualquiera los ¿y vive. Y porque tuvo una vida muy movida, ¿no? Y también muy, excesiva. Muy excesiva. Pues, sí. Le gustaba el chupe, le gustaba este... ¿cómo se llama? Le gustaba el cigarro. Tenía sus business también porque... ¡Ah, Paquita era muy biznera! Puedo decir que fue toda una emprendedora también. Sí, sí, sí. Tenía este... una casa... Tiene una casa, que es Casa Paquita. ¿Casa Paquita? Que no es... sé si ya cerró o no cerró. No creo cerró. Creo que había cerrado y la volvieron a abrir, algo así. Ahorita te voy a decir por qué no la han cerrado. Bueno, pero es eso. Creo que tenía esas gasolineras también. Tenía o sea, como un hotel o restaurante. Creo bueno, que, sí creo sé que tiene creo un que restaurante en Alto Lucero. Algo así. Creo que Alto Lucero era de ella, ¿no? Pues práctica, lo compró. Así es. Como en Estados Unidos, que puedes comprar. Y, curiosamente, curiosamente era de Movimiento Ciudadano. Sí. Se postuló para senadora o algo. Alguna ¿no? cosa así. Sí, ¿no? Qué increíble. Y vaya, yo acordé de otra. También tiene una canción con Yuri que era cuando Yuri estaba este Duarte. Adelante, tararara. No, o sea, el lado oscuro de Paquita, ¿no? Sí, Juan Gabriel lo tuvo en el PRI, pues ella lo tiene como Movimiento Ciudadano. Cuando no era tan famoso. Cuando era tan famoso. Todavía hablando. No llegaba. Yo ahí con Samuel. Na, na, na. Antes era, me estás oyendo, inútil. Sí, sí, sí. Entonces, amigos, a lo que voy con esto es de que, además de sus business, además de los featurings, además de su lado oscuro con la política y de todo eso, y de comprar medio Alto Lucero, y obviamente la gente no se lo reprochaba porque era Paquita de Barrio. Ella creo que algo que hizo fue que hubiera muchísimo turismo hacia allá para conocer dónde vivía, y que yo he conocido gente de allá que dice que era súper buen pedo. Con la gente, o sea, obviamente como persona era muy buena onda. Y así como que si alguien estaba algo, si era como de que te ayudaba. Entonces, siento que en ese sentido sí se ganó el amor o cariño sí, de un gran era pícara, por eso, y era ¿no? pícara. Hay un lugar, hay un video del gordo y la flaca que sale como en bikini, traje de baño, bailando con el gordo y ella tratando de meterse a la piscina sí, y todo eso. Sí, o sea. Tiene su core, Paquita del Barrio core, chéquelo. Que sí tiene un legado más allá de la música muy importante. Sí, sí, sí. Pero a lo que vamos con esto, digo, vamos a hablar la semblanza final. Ajá. Pero lo que vamos desde que, desgraciadamente, el pasado lunes, ¿lunes qué fue? Lunes 17, exactamente. El lunes 17 de febrero del 2025. 25. En la mañana, como eso de las 10, 11 de la mañana, comienzan a ver circulares de todo el momento. Obviamente en X, que es la plataforma de hate por excelencia en este momento. Twitter. Antes Twitter. Twitter, amigos, Twitter, chingas, Twitter. a Twitter, como diría tu amiga Fresa de la Ox, se comunica a través de sus cuentas oficiales que la señora Paquita, la del barrio, porque decirle Francisca no, es Paquita la del barrio, nuestra Paquita, diría Juan Gabriel, falleció. Colgó los temas. De un infarto, sí. O sea, estuvo feito. Ya se sabía que Paquita. Que estaba mal, ya estaba delicada, ¿no? Exactamente. Se dice y se rumora que ella quería regresar a los escenarios y que incluso ya tenía como lista una gira para seguir. Porque esa mujer nunca descansaba. O sea, como que desde hace. Más bien, no tenía mucho que había dejado de cantar. No, para nada. Siempre creo estuvo que el año pasado todavía dio así como un show pequeño, o sea, como interno. Sí, pero nada. No, desde 2022. El último concierto fue el de 2022. O sea, fue grande, pero me refiero como, o sea, nunca, digamos, seguramente, que estuvo pero inactiva por completo, ¿no? Ah, claro, pero pues sí, ya estaba delicada la señora, ¿no? Desgraciadamente fallece en Xalapa, Veracruz, donde el lugar donde estamos grabando este podcast. Donde somos oriundos. Donde somos aquí, ordinarios, dirían algunos. Y, digo, si quieren el chisme completo, fue velada en Bosques del Recuerdo. Yo pasé por ahí. ¿Eh? Dije, adiós, Paquita. Ah, sí, cierto, ahí está la parte. Pero se dan en el tutario, aguanta. Ay, me adelanté. Pero bueno, entonces, obviamente, eso. Y de acuerdo a la poca información que tenemos, Paquita del Barrio está siendo cremada y va a ir directamente a CDMX, a Casa Paquita, donde le van a hacer un tributo de un homenaje, pues póstumo, desde luego, pues a la trayectoria que tuvo esta mujer, que no se cayó, que alzó la voz, que fue parte de una generación reprimida, también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de su música, que en ese momento era demasiado contestatario, o sea, en ese momento. Sí, era música de dolidos, hay que decirlo, ¿no? Pero directa nadie de cantina, pero nadie como lo hacía. Que lo hacían tal vez hasta hombres. Más. Sí. Hombres dolidos siempre han cantado y hecho, pero José Alfredo Jiménez, por ejemplo, ¿quién le cantaba a ellos, no? O sea, sí, realmente antes de ella no ubico a nadie más. Yo. Bueno, sí, estaba Chela Vargas, también estaba ¿cómo se llama? Lola Beltrán. Pero probablemente ella fue la más famosa. Pero digamos que la contribución era que era más popular. Más era popular, populacha, hay que decirlo. Por algo es Paquita, la del barrio, exacto, ¿no? Porque tenían slang, era gueto. Era gueto ella. Así es. Kendrick Lamar estaría orgulloso de ella, ¿no? Entonces, por eso realmente era, porque obviamente artistas femeninas mexicanas de la música regional, de una vernácula, pues hay muchos, ¿no? Pero el aporte que tiene culturalmente Paquita, pues es que llegaba a todos los sectores. Exacto. Digamos que no era tan elitista y una persona de clase baja como una persona con billete, alguna vez escuchaba una canción de Paquita del Barrio, ¿no? Claro. O por lo menos Rata de Dos Patas, ¿no? Algo tenía que ver, ¿no? Claro, es directamente, indirectamente, pues todos llegamos a conocerla, ¿no? Pero eso es lo importante, pero desgraciadamente, como les decimos, Paquita nos tomó por sorpresa e internet se llenó pues de condolencias y desde luego de muchos memes muy divertidos, ¿no? Algunos analizando la letra de Rata de Dos Patas, de es que era una versión, ¿no? La que no salió en demo. Era versión infantil, Rata de Dos Patitas. Desde luego, porque el mini es infantil, ya sabes, ¿no? Claro. Para frasco pequeño, para los niños. Pero a lo que vamos, queridos amigos, es eso, ¿no? Ella se va. Obviamente hay mucha gente como que se va olvidando con ella o lo va recordando porque apenas falleció pues, hay personas que apenas no saben qué show con Paquita del Barrio y quieren saber qué onda y por qué tanto hype, ¿no? Pero pues como ícono de la cultura pop mexicana. ¿Cultura pop o dirías? Es que es pop también, bueno. O sea, sí podría decir de la cultura mexicana. Musicalmente hablando, musical, no tanto, pero porque no es sé, como pop, pero sí es regional mexicana. Es que, bueno, musicalmente hablando, sí, regional, pero más bien en la cuestión cultural, que no tiene del que ver, alejado de la música. ¿Podría decir? En la social. Mente era pop, porque pues salía en revistas, salía en las novelas. Digamos que era una persona que estaba muy activa en la farándula. Digamos que era una persona que le gustaba el medio, ¿no? Ajá. Y también le gustaba chingar la gente, ¿no? Porque también mucho tiempo se la chingaron, ella iba a ser el contraataque, ¿no? E iba a ser muy provechoso. Pero bueno, ya para acabar ¡qué elegancia! Una cosa, bueno, dos cosas. ¿Qué tiene que ver Paquita Lavar con el Para empezar, que tiene mucho no lo habíamos sacado. Y es una persona que tiene mucha elegancia. Como la desbrada. Ahí están las tres ya. 5-1. Se cierra la cuota en el minuto 59,000. Honestamente, hay que decirlo, Paquita no tiene mucho en el vapor porque es algo muy mexicano. Digo, no están, es internacionalmente no pegó tanto como Juan Gabriel como quisiéramos, porque sí, obviamente Juan Gabriel es otro show. Él sí, es Juan Gabriel. Sí, pero digamos que fue algo muy interesante, muy decisivo, porque Paquita comienza a cantar a través de su contexto. Hay que ver su contexto histórico, ¿no? Sí, en el cual estaba bien marcado el patriarcado, el machismo y las cosas que tanto les encanta a ustedes, queridos amigos, pero de veras, ¿no? Aquí sí digamos que había ¿cómo se llama? Una normalización de todo ese tipo de conductas, claro, ¿no? Y ella, a pesar de que las vivía y que también seguramente algunas llegaba a compartir indirectamente, ¿no? Pero se quejaba y lo hacía con el arte y lo hacía muy chingón, exacto, ¿no? Y le gustaba tanto a las personas, que a las mujeres para dedicárselos, como a los hombres también, pues les sí, daba, ¿no? Igual, ¿no? Y eso estaba muy chido. Tal vez empezó como risa y yo creo que por eso agradó y no fue silenciada. Exactamente. Por la forma en cómo cantaba. Porque no era así como un rap contestatario, sí, no. Era más como regional. Pero aún así, siento que después llega esa reflexión de que sí, a veces nos mamamos, ¿no? Sí. Ahora, también hay como que decirlo. Pues yo no sé. Bueno, pues yo digo que yo lo que pienso es que supo más bien darle al clavo, ajá, el momento preciso. Siento que es la gran contribución que tuvo. Y en no el momento, solo eso. Pero yo me atrevería a decir, perdón que te interrumpa, que su música es como, ¿cómo dirías cuando puede estar en cualquier momento de la vida? ¿Atemporal? Atemporal, sí, sí, claro. Sí, hasta desgraciadamente es atemporal la música bueno, de Paquita, sí, ¿no? O sea, digo, afortunadamente y desafortunadamente, sí, igual como las de José José, pero el despecho y el amor son cosas que sí, nunca van a pasar de moda. La vida, claro. Exacto. Y otra cosa muy importante, ya se me olvidó. Así que olviden eso. La segunda cosa es, ¿con qué te quedas de Paquita del Barrio? Bien. Yo creo que ya me adelanté y readelanté, pero era justo eso. Sí. Que me impacta, o sea, su legado, y de que yo he escuchado de verdad personas no cercanas así de familiares, pero sí vecinas que se quedan con esto. Y creo que eso me gusta, que nunca perdió esta palabra del barrio. Y aunque pues tuvo esta parte política y claro, sí, claro, tenía que mantenerla, frases, ¿no? Pero creo que me gusta que nunca perdió esa chispa, que no buscó ser más comercial, no buscó ser... Sí, ya lo era. Ajá, pero como que no se fue a lo políticamente correcto nunca. Ajá. Eso creo que a mí me agrada y que no trató de tal vez abordar todos los géneros, pero se encasilló y explotó mucho en el que ya estaba, ¿no? Sí, no, y aparte, digo, farandulera, hasta tiene un corte de narcos pues ahí. Sí, ¿vale? Exacto, o sea, creo que eso es lo que me gusta, que cabía en todos lados. Sí, sí, pero sí. Pero que su personaje era ella misma. Ajá, exactamente. Ella era y es porque va a vivir por siempre un personaje. Por siempre, amén. Por cierto, gente del Vaporrub, o gente que haga Vaporwave o cuestiones, diría, ya es el momento para que saquen sus tributos. Claro. Es un buen momento para que no le den. No encontramos nosotros. No. Igual estamos mensos, amigos, pero, o sea, es que también, digan, o sea, amigos, no tuvimos tiempo, o sea, estamos grabando casi a los días siguientes. Sí, o sea, esto es a la par, o sea, la noticia nos cayó en shock, amigos. Y aparte la tenemos muy cerquita, la teníamos muy cerquita hace unos días. Sí. Ah, muy, muy cerquita. ¿Con qué me quedo? Uno de los primeros cassettes que me regalaron era de Paquita del Barrio. ¿Después del Simi? No, eso fue mucho más antes. Antes yo no coleccionaba CDs, yo era de cassettes. Ajá, claro. Porque eran baratos, ¿no? Y mi abuelo. Y nos tocó más esa etapa, ¿no? Sí. Y mi abuelo materno, saludos a mi abuelo Honorio, que espero que esté escuchando. Espero que no lo esté escuchando, porque no, qué pena, ¿verdad, abuelo? Qué decepción. Pero él me regaló varios cassettes que eran en su momento como estaban de moda, ¿no? ¿Y en estaban su momento... relax o eran tal cual? Uno era el de Hechos de Peluche, o sea, imagínate que te cambio la bala, que era, te cambio la pala por el van, o sea, ¿qué pedo con eso? Y eran canciones políticas. Ajá, y dijo, pues que eran bonitos, salen en la tele, ¿no? Pensó, pero sí, era sátira política. Ah, claro. Y otro era el de Paquita, la de Barrio, en vivo. En wow. Donde siempre, ¿no? Que es un cassette, bueno, en ese entonces era cassette, sí, CD, pero que tenía todas las canciones así, los hitazos, ¿no? Ay, qué chido. Que tenía, bueno, no todos los hitazos, pero entre ellos venía una canción que me recuerdo mucho, que era de Tres Veces Te Engañé. ¡Tres veces te engañé! Pero bueno. Pero pregunta, o sea, ¿te gustaba en ese momento que eras niño? Es que ahí descubrí a Paquita la del Barrio. ¿La descubriste, pero te gustó? ¿O que sí, tú recuerdes? Sí, me gustó. O sea, ¿cuántos años tenías? ¿12, 10? Tendría 5, unos 9? 6-7 años, tal vez, fácilmente. Wow. Sí, te digo que mira, música siempre me venía de lugares muy random, ¿no? Y hasta, y en ese caso, luego me contribuía mi abuelo, mi papá me regaló un disco de cassette de Polo Polo, por ejemplo, ¿no? Cuando era morir, segundo grado de primaria me tenía un cassette de Polo Polo. Wow. Pero lo que voy es de que este cassette me gustaba mucho porque en esa canción en específico suena el intro todo, tararararara, y cuando termina el intro, una señora hace lo siguiente: ¡esa no, porque me meo! Y se escucha en la grabación y todos cagándose de risa, incluyendo la Paquita, ¿no? Increíble. Y dice: pero aquí no, señora. Ya le dice. Amo. Es que te digo que eso me encanta. Y reanuda la canción, ¿no? Pero porque, o sea, se notaba que estaba en su mero mole. En vivo, ¿no? Sí, y digo, la señora así despilla: esa no, porque me meo. Frase... vaya, solemne, vaya, amigos. Pero bueno, amigos, ya para despedirnos y ya para de veras ya irnos de todo este show, porque ya nos extendimos, hay que decirnos, esta es la primera vez que va a durar, bueno, no es la primera vez, no es tenido, la primera. Pero digamos que esta es la primera vez pero que hablamos. Tal vez más adrede, ¿no? Sí. Pero hemos estado platicando de que no hemos leído ningún comentario desde hace como 3 podcasts, ¿no? Así que así es, amigos. Así que vamos a checar primero, vamos a irnos a la parte fresa, porque digo, son los primeros que tengo en la mano. Y vamos a leer los podcasts de los comentarios de las plataformas que en este caso tenemos de ¿de quién tenemos tú? Instagram. De último. ¿Sí hicimos el de Cola Loca? No sé, ya no me acuerdo. Vamos a leer desde Cola Loca, ya su madre. Aquí en de Cola Loca, programa número. Ah, sí, porque dice que si seguimos vivos. Ajá, ese exactamente. Sí, Cola Loca. Vamos con Cola Loca. Dice Borman, dice, el día que salga el programa de Prit, al fin tengo los 3, diría. Ah, porque tiene la trilogía de los pegamentos. Postdata, ¿algún día harán reviews de los discos más vaporwave, más aesthetic? Hashtag Lady Cola Loca. Oye, no lo había pensado, sería bueno hacer reseñas de discos. Antes teníamos la recomendación de Elegante, pero por cuestiones de tiempo, ya saben, amigos, eso de que ser indie no nos funcionó. Y tenemos aquí a Holden, que hace un mes nos mandó un comentario y dice más o menos así. Hola, Holden. Mijos, métele turbo al podcast de Cast de la Vida Real. Espero que no se tarden tanto en sacar más episodios. Son de mis podcasts favoritos. ¡Oh, gracias, Jones! ¡Qué bonito! De ahí tenemos en el episodio de Posadas y Regalos. Chale, desde Posadas y Regalos no hemos dicho nada. Feliz año Navidad a mis podcasts favoritos, están muy atrasadas. Esperemos que este año inicie y tengamos más episodios de esta temporada. Mi regalo prometido siempre fue un micornito. No me importaba si solo era un foco y ya. Amaba ese juguete y nunca lo tuve. Los TQM, Fateca y Gabriana. ¡Ay, gracias, Alex! Caseta nueva ahí. Y cuando juntemos mucho en coffee, vamos a enviarte un micornito. Vamos a hacer nuestro propio micornito y te lo vamos a hacer, chingada madre. Manuel Pinto también nos manda comentarios desde Spotify. Manuel, ¿qué dice Pinto? La banda. Spotify. Estamos. Sí, okay. Estamos todos en Spotify ahorita. Ok, primero que todo, muy felices fiestas a todo el equipo. A todo el sindicato. A todo. Sí, lo mencionó. Es que me adelanté, perdón, Manuel. Dice a todo el equipo de Coledef, Gapspoteca, al sindicato, a todo el mundo, que lo pase muy bien en estas fiestas y que el próximo año sea lleno de éxitos. Gracias, ahí la llevamos. Con 3 podcasts en el año. Año se refería al año chino, por eso estamos haciendo esto en febrero. Gracias, sí, amigo. Sí, sí. Por otro lado, en el podcast de Internet Archive, o sea, el de también ¡ah, no! Faltaba otro, ¿no? ¿O ya no? No, ya son todos. Okay. Vamos con el último. Bueno, aquí Internet Archive de Alex lo hizo hace 17 días. Dice, valió la pena la espera. Yo estaba pensando que habría otro hiatus. Maldita sea. Tenemos mala reputación, güey, ya. Tenemos que buscar a los managers porque si no vamos a ver verga en esto, güey. Dice, hasta yo estaba reescuchando los podcasts anteriores. La primera temporada. Sí, para recordar la nostalgia. Dice, prácticamente sin Archive Internet o Archive Internet no tendríamos QLDF. Y sin Internet Archive tampoco existiría el Vapor ni el Future Funk. No. Que por cierto tienen un podcast de ello, ¿vale? Uno. Ya, ahí se insertan. Gracias, me encanta porque dice Bala 1, pero es Bala 1 de Bala. Ah, claro. Y dice Bala 1. Bala 1. Está bien, barra. Sí, se entiende. Sí. Gracias a Web Machine tengo los Sims 1 y 2 con expansiones, que por cierto sería buen tema con el que pueden hablar. Nunca hemos hablado de los Sims. Lo voy a anotar en nuestra lista mágica. sigan con la temporada, corazón, corazón. Y el último mensaje de ¿qué te dije? De Spotify. Lo tiene Alex otra vez, hace 11 días. Chale, te queremos mucho, Alex. Ya sé, y dice más o menos así. Lobo. ¿Quién sube podcast a las 23:45 de la noche? QLDP. Oh, sí, a las 23:45 de la noche sube el podcast. Bueno, ahí sí fue un error mío porque el podcast ya estaba arriba desde las 4:20, pero no se publicó. Lo siento, somos neurodivergentes. Disculpe. Es que fue el del Rincón del Vago. El Rincón del Vago, el último que hicimos. Me gustó el episodio especial con Fatek, explica cómo surgió la idea del Rincón del Vago. Completamente creíble, obviamente. Sí. Extrañaré dos podcasts a la semana, pero con que siga la temporada soy feliz. Ay, gracias. También extrañamos, pero es eso, nada. Sí, y una disculpa por la semana que nos tomamos otra vez de vacaciones. Pero amigos, somos muy cínicos. Ya sé, discúlpenos. Y en Instagram, ¿qué tenemos en Instagram? Creo que no tenemos nada en Instagram, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Ya no sé, otro voy a checar. Pero bueno, también tenemos comentarios desde Navidad. Desde Navidad, con la loca, ¿no? Tal vez, no sé si ya lo leímos, pero suponiendo que no. A ver, vamos a ver. No nos acordamos. Dog Greenway, va, te toca. Estaba oyendo este podcast con la bocina del celular que estaba en la sala cuando mi esposa lo escucha y dice, no manches, ¿a poco siguen vivos? Entonces mis labios dijeron, sí, siguen vivos. Mi mente me dijo, en realidad están muertos y publican cada mil labios. Pero mi corazón susurró, ojalá que no estuvieran tan perdidos. Pues ya te lean los mensajes de YouTube también. Allá vamos. Sí. Sí, eso fue hace 8 semanas. Por si no lo habíamos leído, que ya no se acordamos. Así es, y ya no tenemos más. Y ya no hay Instagram, decidieron ya no escribirnos. No, discúlpenos, amigos, estamos muy pendejos. Pero bueno. Al menos reaccionan bonito. Sí, se los agradecemos mucho, la neta, qué chido por este... Sí. Tenemos comentarios, amigos, en ¿cómo se llama esta cosa? En YouTube, amigos. Lo malo es que no me acuerdo dónde están los demás, pero creo que en el de Cola Loca tenemos uno o varios ahí por ahí. Sí. Fue algo bueno. El de Cola Loca lo está interesante, pero untanos comentarios. Ah, Dios mío. A ver, es que amigos, esto es nuevo para nosotros. Digo, discúlpenos, nunca habíamos entrado a YouTube para leer comentarios. ¿O sí? No, ¿verdad? En FB hace 10 años que no hay comentarios. No me acuerdo, pero voy a empezar el de Cola Loca justamente porque ahí me acuerdo que fueron los últimos comentarios que estuvieron. ¿O en Resistol? No sé, ahora checamos. ¿Con quién hablas? Estoy viendo los comentarios, okay. ¿En qué momento están? Ah, sí, aquí hay comentarios. Dice Rodrigo Merlock 5867. Dice, me di la oportunidad de escucharlos hasta el minuto 15. Definitivamente los 15 minutos más desperdiciados de mi vida. La neta sí está bien culero el podcast. Ok. A lo cual nosotros les contestamos, ¿cómo pudiste soportar tanta tortura, güey? Sí, 15 minutos. Cuida tu salud, no la escuches completo, por favor. Y a ¿cómo se llama? Nuestro amigo Don Gris, güey, comentó en este episodio. Y dice más o menos, sí. Dice... Al cine ni he oído el podcast todavía, pero comentaré antes de que se me olvide. Primero, soy uno de sus 6 subs en YouTube. ¡Ya tenemos 11! Segundo, el Rodrigo Celaco. No, bueno, son palabras de Don Gris. Sí, pero necesita. El Rodrigo Celaco, mi chamaco imberbe, tus videos son rebasura, mejor de los de baja. Y tercero, una vez leí que la Cola Loca la utiliza en ocasiones para cerrar cortadas en la piel. Ok. Así que un día que me corté por accidente. Y tenía con la loca, no, cerca, me puse la cortada y funcionó muy bien. Ok. Y esperaba spoiler terrible. Dejé de sangrar y cicatrizó rápido. Igual yo no soy doctor y no me hagan caso, hay que decirles que yo lo intenté y no se me cayó el dedo. Ya por dentro los microplásticos. Saludos y a veces. Ya mutaron ahí en el cuerpo de Don Gris, güey. Ya son anticuerpos, claro, de Cola Loca. Mira lo que digo, es que siempre es muy profético Don Gris, güey. Fue hace un mes este comentario. Y okay. Dice, saludos, y a ver si este mensaje lo leen antes de febrero, que es cuando seguro vuelve. Volvimos antes de febrero. Volvimos antes de febrero. Lo leímos en febrero. Casi finales. Le damos una bien. Una bien, una mal. Y creo que aquí también hay más comentarios. Dice Don Gris en el en el de Blog contra WordPress. Eso no lo dijo. ¿Saben? Estaba pensando que yo represento 50% de los mensajes que reciben. Y ahora que también les comento en YouTube, soy 2 de cada 3 mensajes. Sin mí, la sección de comentarios en el podcast pasaría de dudar de 3 minutos a solo 1. Pero bueno, lo que sea para mantener su autoestima alto. Que no se caiga, ídolos. Saludos. Saludos, XT. Sí, es que siempre rematan con ese. Pues ya se acabaron los mensajes. Ok. Ya hemos hablado con la cuenta. Ya no son tantos como antes, pero digo. Esperen, mientras lo escuchen, les la guste. La neta, se los agradecemos y mantengan mucho. Aquí y sabemos que lo escuchan, o al menos somos nosotros mismos oyendo. Dándole play. No, pero gracias, te agradecemos mucho su preferencia, por la verdad. Sé que es muy difícil. Por olvidarnos, por recordarnos, exactamente, por revolver. Sí, también por todas las alegrías, las buenas vibras, gracias. Por los hiatos involuntarios. Amigos, pero es que en general tenemos una comunidad muy chida que. Es muy bonita. En general no tira hate del malo. No. Digo, hay uno que otro hater, pero no le sabe, apenas está chavito. ¿Es hater o es? O es morrito, ¿no? O es Don Gris Wake en su altar ego, tal vez puede ser, ¿no? Para que aumente los comentarios. Listo, ya sé, sí. Para que no se crean mucho estos vatos. Así es, pero bueno, ¿qué show, queridos amigos? ¿Con qué se quedan con respecto Amigues. A Paquita, la del barrio, sus canciones, su protesta? Wow. Denunciando la frágil. Sus negocios. Su carrera política. La denuncia de la falsa masculinidad, de la frágil masculinidad que tienen los hombres. De que son un fiasco en la cama, que son tacos placeros, rata inmunda, animal rastero, escuelas de la vida, hechos mal hechos. Háganlo saber en los comentarios de Spotify, en los comentarios de YouTube también. Yeah. En los comentarios de Instagram. Apple Podcast. De Apple Podcast. No sé si haya comentarios ahí. Es que siempre que voy está desierto esa madre. Hay comentarios, pero creo desde hace 2 años o algo así. Ah, ya me acordé. Sí teníamos hay un, antes que nada. Fui yo. Sí, no. Hay comentario, ¿o qué? Sí, no, me refería a un compositor que nos preguntó que estaba escuchando, bueno, me mandó un mensaje directo de que estaba escuchando el podcast de Con la Loca, ya sabes, entonces. Ha sido nuestro. Así es. Y más famoso. Así es, porque teníamos problemillas con la aplicación de trabajo y médicos por ahí, escuché tanto la mención, gracias por acordarse de mí, y siempre, y cómo está amigo, eso de enviar canciones en los podcasts, tú mándala, que estamos esperando, ¿no? Y ¿se pueden enviar? Sí, se pueden enviar, tú échalas, no hombre, sé no si pasa tenemos nada. Tenemos un correo, o sea, deberíamos tener un correo. Tenemos pero un correo. Sea, pues, podría mandarla. Es QLDF Radio, me parece. O QLDF arroba. Bueno, mándalo ahí en Instagram. El link de Drive, sí. Y lo mandas a Instagram y ya está. Con eso. Y quiero mandar un saludo a Josué Pesita, que fue quien nos mandó un mensaje que harán. Si íbamos a hacer un episodio de Paquita, la del barrio, en que le ganse la de Francia. ¡Oh, sí! ¡Aquí está, amigo! No si nos tuviéramos tardamos. TikTok, pondríamos su mensaje aquí. Exacto. Piénsenlo así, imaginariamente. Ahí está. Es que tienen que imaginar que está su mensaje. Ahí, claro, amigos, pero no somos un video podcast. Así es, bueno, con respecto a eso, pues qué show, qué opinan con respecto a Paquita del Barrio, háganos saber en los comentarios. Pero bueno, eso fue que y para honrar el honor que tuvimos de hablar de Paquita, porque obviamente este nombre ya es sagrado en el mundo del Vaporwave, vámonos y en nuestros corazones, vamos con la siguiente canción que dice más o menos así. Esta es mi vecinita, lo último que sacó Paquita. Oyendo inútiles. Y lo escuchan aquí en ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Vecinita, la de nariz. Hicimos mucho. Bye. ¿Sabes qué? Hay que repetirla, porque sí, ya. Siempre nos pasa que nos quemamos el cue. Así que con eso nos pedimos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. ¡Nos amamos! ¡Sayonara! ¡Tranque! Mi vecinita, la de nariz achatada, el cirujano ya se la hizo respingada. Doña fulana, la robusta, la llenita, con una lipo ya quedó bien delgadita. Ya perengana, ya se mira diferente, se puso botox en los labios y en la frente. Doña Gertrudis hoy anda estrenando boobies,